canto, las mascaritas sus voces levantan, el dios Momo canta, ríe el dios Orfeo. La fiesta está en su apogeo, todas son bromas y chistes, la colombina tan solo está triste, de luto se viste, no quiere cantar. La colombina está triste y da pena, pobrecita nena, tan linda y tan buena. La que antes fue reina de la alegría, su gracia es lucía y siempre reía. No quiere cantar, no quiere reír, tan grande es la pena que la hace sufrir, que en vez de cantar, que en vez de reír, le pide al Supremo la dejen morir. Es que Pierrot la ha engañado, se fue con su mandolina, siguiendo el paso de otra colombina, de línea más fina, de pelo ondulado. Cuando sabe que ha dejado un corazón dolorido, pero después volverá arrepentido y al ver solo el nido tendrá que llorar. La colombina está triste y da pena, pobrecita nena, tan linda y tan buena. La que antes fue reina de la alegría, sus gracias lucía y siempre reía. No quiere cantar, no quiere reír, tan grande es la pena que la hace sufrir, que en vez de cantar, que en vez de reír, le pide al Supremo la deje morir.